Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. 11 de la mañana, 29 minutos en todo el país. Esto es La Máquina de LU3 por la 1080 hasta las 12. Y vamos a repetir hoy el ejercicio que hicimos la semana pasada, que es tener Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio, que tiene su programa habitual a las 7:30, pero con esta peculiaridad. Un rato ahora y después lo repetimos a la tarde y ya le damos, antes de irnos a las noticias, la bienvenida al equipo. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va, Federico? Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, queridos oyentes. Bueno, ¿bien? Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo los trae la lluvia? Y la verdad que muy aguado. Y Rubén, contanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, sobre una chica que está en Estados Unidos y con miedo de que la deporten. A ver. Y se está escondida con su hijo y tiene miedo de ser deportada. Hilda llegó de Guatemala a los Estados Unidos en 2014 en un bote inflable con otras 10 personas. Ahora se refugió en una iglesia de Texas por miedo a que la expulsen del país. Le teme a la política de Trump. Nada menos que a Trump. Y que anda con ganas de echar gente. Dice, la iglesia presbiteriana de San Andrés, situada al norte de Austin, Texas, Estados Unidos, es el escondite de una guatemalteca indocumentada, Hilda Ramírez, que vive allí desde febrero del año pasado junto a su hijo, con miedo a ser deportada a su país natal, de donde huyó por la discriminación que sufren las mujeres indígenas como ella. Según relata, los agentes migratorios no creyeron su historia de violencia en Guatemala y la ingresaron en el centro de detención de Carnes County, uno de los dos centros familiares de inmigración de Texas, con una fianza de $10,000 para salir una cantidad de dinero que Hilda no disponía. Así empezó el periplo estadounidense de Hilda y su hija Iván, de 10 años de edad, que llegaron a los Estados Unidos tras cruzar el Río Grande, frontera natural con México, en un bote inflable con otras 10 personas tras pagar un coyote para llegar vivos al destino final. De este modo, después de pasar 11 meses en el centro de detención de Texas, fueron liberados con la condición de que Hilda llevara un grillete en el tobillo para controlar todos sus movimientos. Un centro de refugio local para personas sin techo fue la salvación de ambos durante los siguientes 7 meses, hasta que los principios de 2016 la petición del estatus del inmigrante especial juvenil, SIGS, en sus siglas inglés, de su hijo fue negada y tuvieron lugar numerosas redadas contra los indocumentados en la zona de Austin. Asustada de una posible deportación, contactó con Gasrut Leadership, una organización local que asesora a las personas de este colectivo, que le recomendó que se escondiera con su hijo en la iglesia de San Andrew, un santuario donde los agentes de inmigración tienen prohibido entrar. Como política ICE generalmente no arresta a los inmigrantes en lugares de culto y otros lugares sensibles, como escuelas y hospitales. Según un memorando publicado en 2011, las detenciones o búsquedas solo se permiten en lugares sensibles si hay necesidad inmediata de medidas coercitivas, como un delincuente peligroso dado a la fuga. Así, desde el 9 de febrero de 2016, esta iglesia presbiteriana es el lugar de la pareja de guatemaltecos que recibieron una grata noticia hace 4 meses. Su orden de deportación había sido temporalmente bloqueada. No obstante, con la inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, poco después de conocer la buena nueva, el temor a ser devuelta a Guatemala, regresó a Hilda, quien sigue asustada por su futuro y el de su hijo. Este es, digamos, es ponerle rostro y ponerle una historia con nombre y apellido a una situación dramática que obviamente se da o recrudece en Estados Unidos ante la presidencia de Trump y su política inmigratoria, pero que por otra parte es común a millones de personas en todo el mundo que en busca de una vida mejor van a parar a lugares de los que, bueno, a veces son expulsados, en los que por ahí son esclavizados, en los que las condiciones no son exactamente lo que fueron a buscar. Bueno, lo hemos visto con los inmigrantes huyendo de las guerras en Europa durante todo el año pasado, en lo que va de este, y encima ahora Trump empeorando las cosas allá en Estados Unidos. Hay gente de Argentina incluso que está, digamos, en peligro ahí de ser deportada y demás. Quiero decir algo con respecto a, porque Trump pone como excusa que los mexicanos que cruzan la frontera son violadores y etcétera, etcétera, etcétera, pero yo quiero agregar que solamente un 4% de los delitos cometen los inmigrantes. Nada, es marginal. Un 4%, sí. El resto lo cometen los propios norteamericanos. Y con respecto al tema económico, el 35% del PBI lo producen los inmigrantes. Es un porcentaje un poquito alto, ¿no? Es un porcentaje muy alto, exactamente. Así que me parece que no hay excusas. Dani, hay otro tema que queríamos tratar en el día de hoy. Sí, quería tratar con respecto al tema de los maestros. Me he estado informando y estuve escuchando las dos campanas, tanto del gobierno como de los maestros. Y la verdad, realmente me parece que para mí tienen más razón los maestros. ¿Por qué? Porque hay una ley que fue aprobada en el año 2005 y que Stephen Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, era diputado en ese momento, también la aprobó, que es que tiene que haber una paritaria a nivel nacional. Sí, artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo. Exactamente, tiene que haber una paritaria. Y eso es lo que no quiere este gobierno. Este gobierno quiere que haya paritarias en cada una de las provincias. Pero la ley dice que tiene que haber una paritaria nacional y que que cuando se concuerda una paritaria nacional, de ese tendría que ser el piso para después discutir en cada una de las provincias según lo que corresponde a cada provincia, ir con su paritaria a cada maestro. Sí. Bueno, eso es muy importante, porque insisto, porque el gobierno insiste que quiere hacer una que cada provincia concorde con su sindicato de provincia, y yo la verdad que me parece que yo le diría que tienen razón los maestros. Punto de vista. Además, el año pasado se había prometido una segunda negociación en el segundo semestre de acuerdo al nivel de evolución de la inflación, cosa que no pasó, con lo cual, digamos, el reclamo es absolutamente legítimo, y como hay una violación, además manifiesta, de la ley, que es lo que vos mencionás, Dani, incluso aquellos argumentos que cuestionan la metodología del paro, digamos, caen en, no te digo en saco roto, pero sí, digamos, me parece que carecen de legitimidad, porque lo que hay es una violación a la ley por parte de un gobierno. Ahora yo quería agregar que el gobierno, ellos dicen que habían ofrecido un 18%. Sí. Y no, y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿En qué se basa el gobierno? En que supuestamente ellos confían que la inflación va a ser el 18%, pero eso no se lo cree nadie. ¿Por qué? Las consultoras privadas, inclusive las que estaban a favor del gobierno, dicen que la inflación va a estar en un 25%. Entonces, si pacta por el 18%, se van a quedar cortos. Sí. O sea, el año pasado ya se quedaron cortos. ¿Por qué? Porque habían pactado por un... supuestamente la inflación iba a ser del 25%, supuestamente, y llegó a un 40% la inflación. Así que también, ya se perdió el año pasado, hay una caída del salario del salario de los docentes, y este año lo que quieren los maestros es recuperar lo del año pasado y aparte que haya una paritaria de acuerdo a estadísticas confiables. ¿Vos diste clase? Claro, yo di clase, sí, es así. Y bueno, y con respecto al tema de los suplentes, yo te puedo asegurar que no es lo mismo un suplente que un titular. Y que te puedo asegurar que no es fácil dar clases en una escuela, en un aula. Yo te digo porque por experiencia, y te puedo decir que dar clases en un aula se necesita mucho de pedagogía y mucho de psicología. Y una persona cualquiera que no está preparada no puede dar clases. Así simple. Te lo digo yo con experiencia. Con conocimiento de causa.